¿Eres autor independiente y sueñas con presentarte en un Festival Internacional del Libro? El Festival Internacional del Libro será tu punto de conexión este año. Del 20 al 25 de abril estaremos compartiendo en un espacio donde nuevas voces pueden brillar, presentando sus propuestas literarias y conectando con nuevos lectores. Queremos que tú seas parte. Contáctanos y asegura tu lugar en el FIDEL 2026. Este fue un espacio contratado. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En 1746, un día como hoy, nace en España Francisco de Goya, uno de los pintores más influyentes de la historia del arte europeo, cuya obra marcó la transición hacia el arte moderno. En 1853, nace en los Países Bajos Vincent van Gogh, figura clave del postimpresionismo, cuya obra revolucionó la pintura y continúa siendo referencia universal. En 1867, un día como hoy, Estados Unidos adquiere Alaska, hecho que influye en el desarrollo geopolítico y económico del hemisferio norte. En 1987, en Europa se consolidan programas de intercambio académico que fortalecen la cooperación cultural entre universidades. Un día como hoy se promueven actividades artísticas en museos y galerías europeas. Esto sucedió un día como hoy. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Definitivamente, somos impactantes. ¿Por qué no dejas de hablar? No te estoy escuchando. Te imagino en el mar y en ti me estoy bañando. Porque yo quiero crecer en ti y sentir contigo. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 17 minutos. Y tenemos a cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 57 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 47 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en 14 grados Celsius con una sensación térmica de 9 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de buena música y en breve daremos inicio a nuestro programa. No se olviden que tenemos la encuesta del día de hoy, fijada en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, Facebook, así como también en nuestros canales de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, de YouTube. La pregunta del día de hoy es: ¿qué cree que afecta más la comunicación hoy? Opción 1, el celular. Opción 2, el estrés. Opción 3, la falta de interés. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, vamos a pedirle a la señora Carmen que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. También quiero compartir con ustedes que tenemos una semana enriquecedora. Veamos qué tenemos preparado para nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Adelante, estudio. Acompáñanos en nuestro programa Semillas de Abundancia con nuestra invitada María Luisa Alcalá González, tanatóloga, terapeuta sistémica, escritora, articulista de FEM International Group, quien comparte con nosotros el tema De madrastra a mamá de corazón. La cita es este martes a las 10 de la mañana, hora de New York, 9 de la mañana, hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Acompáñanos en nuestro programa Miércoles de Salud, junto con la doctora Paulina Tejera Baños, médico especialista en pediatría con capacitación en reanimación neonatal y pediátrica. Compartimos el tema Enfermedades crónicas, asma, diabetes tipo 1, alergias. La cita es este miércoles a las 10 de la mañana, hora de New York, 9 de la mañana, hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Muchísimas gracias por seguir en sintonía y les comparto la frase del día. Cuando escuchas a alguien completamente, le estás dando un regalo. Carl Rogers. Antes de continuar con nuestra programación, pues deseo compartir con ustedes nuestro total agradecimiento primero al Top 5 de la semana aquí en nuestro canal de YouTube. Gracias México, Argentina, Estados Unidos, Perú y España. Esto ha sido la más alta audiencia en nuestro canal de YouTube, según nos brinda la información nuestro equipo técnico de FEM International Group, FEM International TV, donde nos dice que esta pasada semana México obtiene el primer lugar, segundo Argentina y tercero USA. Muchísimas gracias por su constante apoyo, por siempre estar presente. Y estamos a 21 días para dar inicio a nuestro Festival Internacional del Libro 2026, más conocido como el FIDL 2026, donde compartiremos junto a escritores y escritoras de distintas partes del mundo. Vamos a conocer sus historias de éxito y sus propuestas literarias. Gracias a quienes conforman la sexta edición de este Festival Internacional del Libro. Tienen hasta el primero de abril para registrarse. Así que todavía hay cupo, hay limitado, pero nos dice nuestro equipo técnico que todavía hay cupo. Gracias a quienes están activamente participando y a quienes son amantes de la literatura. Ya saben que del 20 al 25 de abril estaremos compartiendo tanto en nuestras plataformas de radio digital como también en nuestro canal de YouTube. Así que síganos en todas las plataformas. Escúchenos a través de Zeno Radio, myturner.com y también en usstream.com. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Activen la campana. Esta campana que acaban de oír en la radio. Para que reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o cada vez que subimos contenido. Ya saben que estamos a su servicio. Gracias por ese apoyo que siempre nos están brindando. Bienvenidas a Mujeres que Inspiran, el programa donde celebramos, aprendemos y reflexionamos todos juntos. Queremos invitarlos a que participen activamente, mandándonos sus preguntas, saludos, comentarios, todo en nuestras plataformas de las redes sociales. Síganos como Luna 9 Radio Digital. Y esta mañana, como dije, en unos minutos nos va a acompañar señora Carmen Piedad Herrera, quien es escritora, conferencista y coach en neurociencia consciente aplicada, especializada en escucha activa y procesos de transformación emocional. Nacida en Málaga, ha convertido una historia marcada por el trauma en una misión de vida orientada a la sanación consciente, el liderazgo con propósito y la protección emocional de otras personas. Desde la neurociencia consciente aplicada, integra el conocimiento del funcionamiento emocional del cerebro con su experiencia vivencial, ayudando a comprender patrones, regular respuestas internas y transformar heridas en crecimiento consciente. Es creadora del proyecto formativo Lazos de mi alma, un programa estructurado que combina formación en vídeo, contenido escrito y ejercicios prácticos orientados a la liberación emocional y al fortalecimiento personal. Señoras y señores, vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada, señora Carmen Piedad Herrera. Bienvenida a Luna 9 Radio Digital. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días desde New Jersey. Muy buenas tardes hasta España. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Adelante, por favor. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias y contenta por estar acá, Francisco. Gracias por hacer un espacio en su apretada agenda para compartir con nuestra querida audiencia en diferentes partes del mundo donde nos están sintonizando. También les recordamos a quienes no nos han podido acompañar por obvio motivo en vivo de que esta transmisión quedará tanto en audio en nuestro canal de Telegram y la página de archive.org en ambas plataformas como Luna 9 Radio Digital y en vídeo en nuestro canal de YouTube. Empecemos este conversatorio. Señora Carmen, voy directo al punto porque este tema no necesita rodeos. ¿Qué es exactamente la escucha activa? Bueno, la escucha activa es escuchar a una persona pero con atención totalmente plena, ¿no? No es solo escuchar las palabras, sino también comprender lo que sientes y, digamos, que meterte internamente dentro de su pensamiento e intentar ser como si estuviera hablando tú, que eso es bastante complicado, ¿no? Tienes que estar presente sin interrumpir, no puedes pensar inmediatamente en lo que vamos a responder nosotros, ¿no? Entonces, es muy importante y es diferente, porque escuchar no es oír. Muchísimas gracias, porque muchos pueden pensar, yo escucho todos los días, pero sospecho que aquí hay una matiz un poco más profunda, uno que probablemente estamos ignorando. ¿Por qué hoy en día es tan importante aprender a escuchar, señora Carmen? Cuéntenos. A ver, yo siempre pongo un ejemplo que me parece muy... es un ejemplo muy... pero es lo mismo, ¿no? Cuando una persona va a la iglesia y se confiesa, ¿qué hace? Hablar. Por lo tanto, hay muchas personas que se sienten solas, ¿no? Incluso estando rodeadas de gente. Es decir, tú puedes estar rodeado de gente, pero a la misma vez te puedes sentir totalmente solo porque nadie te escucha realmente. O sea, te escuchan, pero no te oyen. De hecho, yo pongo un ejemplo por mí misma. Es decir, a mí, a la gente mía que está cercana, cuando no hago la terapia, a lo mejor solo la escucho, no la estoy oyendo. ¿Me explico? Es completamente diferente al hacer una terapia y está plenamente al 100% con esa persona, ¿no? Muchísimas gracias. Especialmente en este mundo, en un mundo donde todo compite por nuestra atención, donde estamos más pendientes del celular que de la persona que tenemos al frente. Totalmente de acuerdo. Y díganos, señora Carmen, ¿cuál es el error más común cuando creemos que estamos escuchando? El querer, el error más común es escuchar para responder. Es decir, no parar a comprender a esa persona, sino tú ya estás pensando, ¿ok?, en qué vamos a decir o qué consejo vamos a dar, cuando esa persona no te lo está pidiendo. Esa persona te está hablando de lo que ella siente en ese momento y de lo que quiere en ese momento. No te está pidiendo una opinión. Si te pidiera una opinión, te diría, oye, ¿me puedes dar la opinión o qué opinas de esto? Y muchas veces el ser humano cometemos ese fallo, ¿no? Y interrumpimos y no escuchamos y nos ponemos en autodefensa, ¿no? Simplemente por eso te comento que cuando estás con una persona que es conocida es complicado hacer la escucha activa. ¿Por qué? Porque realmente no estás completamente en la terapia, ¿no? Tendrías que decir, oye, mira, voy a hacerte la escucha activa, voy a estar aquí y dime todo lo que me tengas que decir, que después te voy a responder. Así sería, ¿no? La cuestión de meterte en la piel de esa persona e intentar comprenderla. Es diferente escuchar que oír, y oír que escuchar. Totalmente de acuerdo. Y aquí quiero detenerme un segundo porque estoy seguro de que muchos de los que nos están escuchando ahora mismo pues se van a reconocer en esa respuesta, ese momento incómodo donde uno cree que está presente, pero en realidad está en otra parte. Muchas gracias por compartir con nosotros. Y ahora quisiera saber, como usted bien lo menciona, para que nuestra familia de Luna 9 Radio conozca qué diferencia hay entre oír y escuchar. A ver, oír es simplemente percibir los sonidos, ¿no? Y escuchar implica atención, implica empatía con la persona, implica comprensión, implica meterse en su piel, en entenderlo, llegar a comprender el por qué, ¿no? El por qué le está pasando esto, o el por qué actúa de esta forma, o de esta manera, o de tal. Entonces, es totalmente diferente. La escucha activa no solo se escuchan palabras, también se perciben, ¿no?, las emociones, ¿no?, y la energía de las personas. Se perciben los silencios, lo que la persona realmente necesita expresar. Entonces, es muy distinto, ¿no? Y se puede llegar a practicar, ¿no? Por supuesto que sí. Totalmente de acuerdo. Se puede practicar. Muchas gracias por compartir su conocimiento, su expertise, sobre todo la importancia que tiene este tema, que puede a veces pasar desapercibido, pero es muy importante entender esa diferencia, porque pareciera lo mismo, pero no lo es. Y entender esa diferencia puede cambiar completamente la forma en que nos relacionamos con los demás, sobre todo en esta época en que vivimos. Es muy importante. Muchas gracias nuevamente a nuestra querida audiencia por estar presente en Estados Unidos, México, Perú, que ahí los vemos en sintonía. Luego vamos a revisar las plataformas de las redes sociales y compartir la interacción y dar la bienvenida también. Ahí estamos viendo en otra plataforma a más parte de nuestra familia de Luna 9 Radio Digital. Estamos conversando con la señora Carmen Piada Herrera y le hago una invitación a quienes nos escuchan. Hoy no se trata solo de oír este programa, se trata de preguntarse, ¿a quién no estoy escuchando como debería? Vámonos a una breve pausa, pero quédense con nosotros porque lo que viene puede cambiar la forma en que usted se comunica con su familia, con su pareja y consigo misma. Pero antes, no se olviden que tenemos nuestra encuesta fijada en los grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, en nuestros canales de WhatsApp, de Telegram, Instagram y YouTube. La pregunta es, ¿qué cree que afecta más la comunicación hoy? La opción 1, el celular. Opción 2, el stress. Opción 3, la falta de interés. Porque su opinión cuenta al final de este conversatorio. Señora Carmen nos va a estar dando un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estamos en Luna 9 Radio Digital, en el Café de las Mañanas. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon, búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10:43. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 57 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 48 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en 14 grados Celsius con una sensación térmica de 9 grados Celsius. Muy bienvenidos nuevamente a Luna 9 Radio Digital. Seguimos en Mujeres que Inspiran gracias a nuestra audiencia en nuestro canal de YouTube y a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Gracias por la interacción. Antes de continuar con nuestra programación, pues deseo hacerles llegar los saludos, la interacción que tenemos de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Para ello vamos a empezar con saludos, mensajes de nuestra querida CEO María Luisa Alcalá, quien nos dice: buen día, querida familia de Luna 9 Radio Digital, que disfruten de este importante tema, escucha activa. Tengan todos un bendecido inicio de semana. Muchísimas gracias. Abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. Así también estamos recibiendo de Graciela Velasco. Gracias por los saludos, la interacción, los emojis. Hasta México también, señora Caroline Plaza Valenzuela, un abrazo hasta Chile, gracias por su constante apoyo. También tenemos a Marisol Romero Ángeles en White House, Tennessee. También tenemos a Silvia Alicia Noceda Rodríguez, un fuerte abrazo hasta el distrito de San Miguel en Lima, Perú. Gracias por la interacción, por ese constante apoyo que nos están brindando. También damos la bienvenida a señora, señorita Cecilia Scu, I think it's pronounced that way, en Instagram. Muchísimas gracias, bienvenida a nuestra familia de Luna 9 Radio. Gracias a Diana Rodríguez Rodas, a don Miguel Gallegos y a Vera Cult Cultura. Muchísimas gracias en Facebook, que ahí nos están dando emojis y compartiendo nuestra publicación. Gracias por siempre estar presente a todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Pues vamos a continuar con nuestra programación. Y no se olviden de hacernos llegar sus saludos, preguntas en nuestras plataformas para señora Carmen. Señora Carmen, ahora quiero llevar esto al terreno práctico. Díganos usted, por favor, ¿cómo podemos practicar la escucha activa en nuestra vida diaria? Bueno, hay tres claves que son sencillas. Una es mirar a la persona y prestarle atención real. Muy importante no interrumpir a la persona mientras habla. Muy importante, o sea, esperar a que la persona diga todo aquello cuanto tenga que decir, aunque no te guste lo que tenga que decir, si estás hablando en tu vida, en tu entorno día a día. No intentar solucionar todo inmediatamente, sino prestar atención y dar opciones, ¿no? Para ver cómo se puede solucionar la adversidad. Y muchas veces lo que la gente necesita, fíjate tú, es sentirse comprendida. Es sentirse comprendida, que lo escuchas, no juzgarlo, no interpretar la perspectiva que tú tienes referente a, porque cada uno tiene una perspectiva de ver la vida. Y esas son las tres situaciones, ¿no? Donde también la escucha activa es muy importante cuando la persona se quiere desahogar, simplemente, ¿no? No necesita soluciones, no te está pidiendo opinión, solo necesita el hablar, ¿no? Contigo y decirte, oye, mira, me pasa esto y que tú no estés ahí diciéndole cómo debe solucionarlo, qué debe de hacer, cómo lo debe de hacer, porque yo creo que todos sabemos pedir opinión, ¿no? Y sobre todo la escucha activa es muy interesante porque libera emociones. Y cuando la persona se siente comprendida, esas emociones, ¿vale? Y no se siente juzgada, se liberan, pero fácilmente. Entonces, por ejemplo, en los conflictos de pareja, pues muchas veces no es falta de amor, es falta de escucha. Y yo misma, por ejemplo, ese error lo he cometido en algunas situaciones con mis parejas. Y es importante, pues, lo que decimos, a lo mejor no hablar, simplemente escuchar a esa persona que se desahogue de todo y luego ver que estás de acuerdo, en que no, en llegar a un consenso. Y eso no es una discusión, eso es una comunicación, ¿no? También cuando una persona no se siente escuchada, empieza a aparecer una frustración. Y ahí también hay una distancia emocional, ¿no? En temas de pareja. Dificulta los momentos emocionales, ¿no? Con la pareja. Y cuando alguien atraviesa un momento difícil, el tener a alguien que lo escuche con empatía, sinceramente, puede ser fundamental para que esa relación familiar, emocional o de amistad, ¿no? Funcione, ¿no? Adecuadamente y progrese adecuadamente. A veces, escuchar con respeto puede ayudar a que la situación se arregle. Y la verdad que es importante que a día de hoy empecemos a escucharnos porque nadie lo hace, muy poquita gente lo hace. Así que eso te comento. Es muy importante este tema para mantener esa diferencia de entre escuchar, entre oír, entre todo lo que usted está compartiendo, sobre todo el mantener el respeto para mantener esa comunicación, que es lo que tanto se busca en estos momentos, como bien dijo usted, de dificultad emocional, cuando atraviesan problemas, el respeto cuando uno está hablando, no interrumpir constantemente, dejar que la otra persona termine una idea, es lo más básico en todo sistema de comunicación. Antiguamente, no sé si estoy equivocado, antiguamente nos enseñaban en las escuelas que el sistema de comunicación es cuando el emisor está transmitiendo, el receptor es el que está en silencio para que pueda transmitir, porque si ambos se están transmitiendo en simultáneo, pues no se van a poder entender. No sé si todavía ha cambiado ese concepto o todavía prevalece. Yo creo que ese concepto ha cambiado. Ha cambiado y por eso es importante devolver atrás y crear hábitos de poder escuchar y saber escuchar a la gente. Porque escuchar de verdad es uno de los actos de respeto más grande que podemos ofrecer a otra persona. Entonces, en el momento que tú estás comunicándote con tu pareja y tu pareja solo sabe pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, interrumpir o un familiar o una amistad, al final, ¿qué te está demostrando? Que no te está respetando porque te está cortando. Y a lo mejor tú necesitas empezar una conversación y terminarla, porque si no, a lo mejor tus bases importantes para ti, emocionales, se te van, ¿no? Se te olvidan. ¿Es correcto? No, porque te puede hacer disturbio. Entonces, ante todo, las personas tenemos que ser escuchadas y, por supuesto, escuchar. dejar hablar, terminar y coger el hábito después de decir lo que creas conveniente. Muy importante, porque aquí es donde pues muchas veces nos quedamos, entendemos el concepto, nos parece bonito, pero no sabemos cómo bajarle a tierra, cómo aplicarlo en medio del caos cotidiano. Muchísimas gracias. Totalmente. ¿Qué pasa emocionalmente con una persona que siente que no está siendo escuchada? Usted mencionó algo de ello. Quisiera si usted pudiese profundizar en ello para nuestra querida audiencia el día de hoy. Pues esa persona no se siente importante en tu vida, no se siente comprendida, se obviamente obtiene una frustración, ¿no? ¿Por qué? Porque verdaderamente no le estás dando el respeto que merece. Así es como yo lo veo y así es como es, porque cuando usted tiene una adversidad o tiene algo que tiene que decirme y yo se lo comento a usted con todo el respeto del mundo, luego de haberme hablado usted, ¿usted qué es lo que opina? Correcto, porque esto no es un tema menor, el sentirse ignorado o invalidado deja huella y muchas veces no lo dimensionamos, es verdad. Totalmente. ¿La falta de escucha puede romper relaciones incluso sin que nos demos cuenta? Sí. Sí. Sí, yo de hecho, como yo siempre, Francisco, hablo, siempre hablo desde mí, ¿no? Desde mis ejemplos. Y sí, sí romper relaciones, porque hay veces que tú no escuchas a la otra persona, pero que esa persona tampoco te escucha a ti, por lo tanto, por mucho que queráis hablar, que queráis arreglar, cada vez estáis más distanciados. ¿Por qué? Porque tú te sientes frustrado porque verdaderamente esa persona no te entiende, tampoco está haciendo nada por entenderte, así es, y luego la otra persona se siente de la misma forma, en versión espejo, con lo que tú estás sintiendo, por lo tanto, hay una incomprensión, cuando verdaderamente es muy fácil. Es prestarle simplemente un poco de atención. Exactamente, porque no siempre es una discusión fuerte. A veces es en el desgaste silencioso, él ya no me entiende o él ya no me siento visto o vista. Es muy cierto ello. Muchas gracias, señora Carmen. ¿Escuchar también implica incomodarse? Sí. Sí, porque obviamente a lo mejor tienes que escuchar cosas que tú no quieres escuchar. Y que te están diciendo a ti, ¿no? Sea quien sea. Entonces te puede decir cosas positivas o te puede decir cosas negativas. Y lo importante está en que escuche también lo negativo, porque puede ser que sea así de negativo o no sea, pero bueno, después tendrás tu turno para reivindicar. ¿Correcto? Pero lo importante es que no lo tomemos como una pelea, porque la gente lo suele tomar como una pelea, una discusión. Y para nada, el tener una comunicación plena, clara, aunque no estéis en el tono emocional correspondiente de amor, eso no significa que estemos discutiendo. Eso es comunicarse. Totalmente de acuerdo. Y suele muchas veces transgiversar el lo que usted está hablando, lo toman a pelea automáticamente. Independientemente de la idiosincrasia de cada país, los modismos también que tiene cada persona influye en una comunicación personal, sentimental, peor todavía, ¿correcto? Sí, totalmente. La gente se lo toma como una discusión. No, es que ya vamos a empezar a pelear. No, es que ya vamos a empezar a discutir. No, es que hay que empezar a hablar, a comunicarse. Exacto. Y como digo, también influye los modismos, cada país tiene su forma de hablar, no significa de que automáticamente es faltamente respeto, simplemente cada quien tiene su manera de expresarse y significado diferente según el país, según la cultura. Exactamente, el problema es que muchas veces todo nos lo tomamos a modo personal y no es siempre a modo personal, porque a lo mejor se está hablando de otras cosas y tú no estás escuchando, es decir, no se está hablando de ti, a lo mejor se está hablando, imagínate, de un club que tú estás llevando. Pero se está hablando del club en general, no de la persona que lo está gestionando. ¿Me explico? Entonces hay que saber ponerse en la tesitura de que no todo va contra nosotros, que las cosas se pueden mejorar, que la gente puede hablar y no tomarlo a lo tremendo. Y la gente tiene, bueno, el ser humano, tenemos el problema de que todo lo tomamos a modo personal y a modo de que nos están atacando, y no es así. Entonces, ¿tú qué pasa? Te pones a la defensa. Es cierto. Hablando se entiende la gente, dirían los antiguos. Muy importante. Pero Jaime, quisiera preguntarle a usted, en tantos seminarios, conferencias, todo lo que usted está impartiendo, ¿cuál es la pregunta más común relacionada a la escucha le han formulado a usted? La pregunta para cuando a mí me piden una escucha activa es, pero la escucha activa, ¿cómo actúa? ¿Tú te callas? Y yo le digo, claro, yo me callo y te escucho hasta que tú me pidas opinión. Mientras tanto, no entro. Digo, imagínate que entras a la iglesia y directamente te vas al confesionario. ¿Qué hace un cura? Escuchar. Escuchar. Y luego te dice, pues hija, esto, hija, lo otro, o hija, lo que creo. Pero esa satisfacción de haberte desahogado ahí es lo que te hace sentir bien. Haberte desahogado sin que nadie te juzgue, sin que nadie te diga lo que tienes que hacer, sin que nadie te diga lo que él haría, sino verlo desde la misma postura que la persona que te está hablando. Y eso es complicado, eso no es fácil. Muy complicado. Todo lo que es comunicaciones es muy complicado. Hay que tener guantes de seda para manejarlo, dirían también los antiguos. Y es muy cierto esa sabiduría antigua. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Qué conversación tan necesaria que estamos teniendo el día de hoy, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Es importante entender este tema, aplicarlo. Y tal vez no necesita que le hablen más fuerte, tal vez necesita aprender a escuchar mejor. Y estamos aprendiendo la gran diferencia para aplicarlo a nuestras vidas el día de hoy aquí en Mujeres que Inspiran. Hacemos una breve pausa para partir con ustedes en los mensajes de nuestros socios comerciales de Luna 9 Radio Digital. No sin antes recordarles de que todavía tenemos tiempo para la encuesta del día de hoy. ¿Qué cree que afecta más la comunicación el día de hoy? ¿El celular, opción número 1? ¿El estrés, opción número 2? ¿O la falta de interés, opción número 3? Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, nuestra invitada del día de hoy, Sara Carmen, nos va a estar dando un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Y aprovecho para agradecer la activa participación de todos y cada uno de ustedes, querida familia, y estoy viendo en las diferentes plataformas. Gracias, porque ello nos permite conocer el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes. Como siempre decimos, estamos al servicio. No se muevan de ahí, que estamos en el Café de las Mañanas y en minutitos estaremos de regreso con ustedes también para hacer un espacio para compartir las preguntas que nos hagan y que señora Carmen les dé una respuesta aquí en tiempo real. No se muevan, regresamos en breve. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En 1746, un día como hoy, nace en España Francisco de Goya, uno de los pintores más influyentes de la historia del arte europeo, cuya obra marcó la transición hacia el arte moderno. En 1853, nace en los Países Bajos Vincent van Gogh, figura clave del postimpresionismo, cuya obra revolucionó la pintura y continúa siendo referencia universal. En 1867, un día como hoy, Estados Unidos adquiere Alaska, hecho que influye en el desarrollo geopolítico y económico del hemisferio norte. En 1987, en Europa se consolidan programas de intercambio académico que fortalecen la cooperación cultural entre universidades. Un día como hoy se promueven actividades artísticas en museos y galerías europeas. Esto sucedió un día como hoy.

Y si usted ha estado con nosotros desde el inicio, ya sabe que esta es una conversación necesaria. Continuamos con nuestra programación. Antes, aprovecho para agradecer la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio en las diversas plataformas. Gracias, Irene Avesia. Fuerte abrazo hasta Málaga, España. A la señora Violeta Echevarría en New Jersey. Y la señora Isela Méndez Pacheco en Perú. Gracias por su activa participación, su constante apoyo. Ahora sí, vamos a pasar a la sección de preguntas de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. En ningún orden en particular, simplemente fue como llegaron a nosotros. Ya saben que estamos en las diversas plataformas como Luna 9 Radio Digital. La primera pregunta nos dice: a veces en casa uno habla, pero siente que no lo están escuchando de verdad. ¿Cómo podemos hacer para que nuestra pareja o nuestros hijos nos presten una atención más genuina sin tener que repetir lo mismo una y otra vez? Adelante. ¿Hola? ¿Sí, me escuchas? Sí. Ahora. Ahora te escucho. A ver, ¿me puedes repetir, por favor, la pregunta? Que no sé por qué se ha cortado. Vale. La pregunta nos dice nuestra querida audiencia: a veces en casa uno habla, pero siente que no lo están escuchando de verdad. ¿Cómo podemos hacer para que nuestra pareja o nuestros hijos nos presten una atención más genuina sin tener que repetir lo mismo una y otra vez? A ver, la verdadera diferencia aquí, o lo que se puede hacer, es que si la persona no tiene interés, no te va a escuchar. Es decir, para que tú puedas hablar con esa persona o para que esa persona te preste atención, tienes que buscar el momento en que esté dispuesto a. No le puedes hablar en el momento que tú quieras. No sé si me estoy explicando, porque si yo te hablo en el momento que tú quieras, tú puedes decir, bueno, pues no te voy a escuchar porque ahora mismo no es el momento. Entonces, pillar a la persona tranquila, intentar de que se comunique, mostrarle que cada vez que nos comunicamos no es un conflicto, que es para una causa, que es la solución, e intentar de hacerlo, de normalizarlo, ¿no? El que hables con una persona no significa que siempre sea para un tema negativo. Siempre hay una solución y siempre se puede llegar a un estado de positividad y a un consenso. No se tiene por qué siempre llegar a lo negativo. Por lo tanto, si la persona que está enfrente tuya no te quiere escuchar, no te va a escuchar. Si ves que no te escucha, lo mejor es buscar el momento indicado. Muchísimas gracias nuevamente por compartir con nosotros. La siguiente pregunta de nuestra familia Luna 9 Radio nos dice: en medio de tantas responsabilidades, la casa, los hijos, todo, también se cansa. Perdón. Ok, de nuevo, sorry, se movió. En medio de tantas responsabilidades, la casa, los hijos y todo, una también se cansa. ¿Cómo podemos practicar la escucha activa cuando estamos agotadas y sentimos que ya no tenemos paciencia? A ver, lo mejor es en esos casos de tú hacer misma una meditación antes de hacer la escucha activa con tu pareja o de prestar atención a un tema importante en tu casa. Es decir, tú tienes, la primera que se tiene que relajar eres tú. Si tú no estás relajada, no puedes hacer la escucha. Es decir, esto va en dos personas. Una persona que te está hablando, y si tú no estás relajada, lo mejor es decir, mira, ¿qué te parece si a lo mejor hablamos esto en el momento que yo esté calmada o que me pueda llegar a calmar? E intentamos de llegar a un consenso, ¿no? Y llegar a explicarnos ambas partes. Pero si tú no estás relajada, lo mejor que puedes hacer es no hablar. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo podemos enseñarles a nuestros hijos desde pequeños a escuchar con respeto y atención, no solo oír, sino realmente entender lo que el otro siente? Vale, en el caso de nuestros hijos, como bien hemos dicho anteriormente, Francisco, que estábamos hablando tú y yo de que ese hábito se ha perdido, lo importante es no dejar que el niño hable cuando alguien esté hablando en realidad. Es decir, en todos los momentos que alguien esté hablando, tú debes de rectificar a tu hijo o a tu hija diciéndole, presta atención, y en el momento que termine de hablar o papá o mamá o el amigo o quien sea, vuelve a hablar tú. Entonces, nuestro cerebro, eso es neurociencia. Cuanto más hábitos positivos le metemos, más hábitos positivos aprende. Cuanto más hábitos negativos aprendemos, más hábitos negativos aprende. Entonces, esto es como todo, ¿no? Cuando vas a gatear, empiezas a gatear. Pues cuando empiezas a escuchar, pero respetas a la otra persona. Y eso es un valor, es un principio de la vida. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta nos dice: en el trabajo estamos todo el tiempo en reuniones, llamadas, tomando decisiones, pero aún así muchas veces uno siente que no le escuchan de verdad. ¿Cómo podemos fomentar una escucha más consciente en entornos laborales tan acelerados? Como he comentado anteriormente, lo que tú transmites es lo que siente la otra persona. Si la otra persona te siente que tú estás nervioso, obviamente ella se va a poner nerviosa, no va a escuchar. Pero si la otra persona te ve a ti en paz y te ve tranquila, te puedo asegurar que esa persona atiende a ese reflejo. Es decir, se da cuenta y dice, vale, ok, a lo mejor podemos mantener una conversación. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta. Después de un día exigente, llegar a casa y seguir escuchando, y nos lo pone entre comillas, puede ser retador. ¿Cómo logramos estar presentes para nuestra pareja o familia sin que el cansancio nos desconecte emocionalmente? Yo creo, a ver, el cansancio hace mucho, ¿no? Cuando vienes cansada y demás. Pero también hay que entender que la otra persona también necesita lo mejor de ti. Entonces, yo creo que ahí tendríamos que hacer un poquito más por tener un poco más de interés, aunque estemos cansados. Aunque estemos cansados de intentar de decir, hombre, si no puedes porque estás muy agotada, puedes decir, oye, mira, quedamos mañana y hablamos, o cualquier tipo de cosas así, ¿no? Pero lo más importante es el interés. Si tú tienes interés por esa persona y quieres que esté bien, al final tú vas a hacer lo posible por escuchar, aunque te tenga cansada, ¿no? Tú vengas cansada de trabajar. Otra cosa es que te tenga cansada esa persona, entonces ya es otro tema. Muy diferente el tema sería ahí. Muchas claro. Gracias. Es cierto. Siguiente pregunta. Sorry que se mueven las plataformas. Ahora sí, los mensajes que siguen llegando. Saludos. En breve lo compartiremos. En posiciones de liderazgo se habla mucho de comunicar bien, pero poco de saber escuchar. ¿Qué impacto real tiene la escucha activa en un equipo y cómo podemos desarrollarla sin que se sienta forzado o mecánica? Mira, el equipo siempre te va a escuchar siempre y cuando tú seas un líder con un feedback correcto. Y eso no significa que seas un líder dictador. Es decir, que utilices lo que es, primero, la democracia y escucharlo a ellos. Y segundo, realmente, si tú estás completamente relajado, hablas claro, alto, despacio y con intención, esas personas se comunican verdaderamente bien. Muy importante. Muchísimas gracias. Lo que estamos aprendiendo el día de hoy, señoras y señores, es muy importante. Así que ya saben, y agradecemos a quienes nos han mandado sus preguntas, han sido respondidas. Vamos a continuar con nuestra programación, siempre dejándoles a saber de que pueden hacernos llegar sus preguntas en nuestras plataformas, nuestro correo electrónico, el luna9radiodigital@gmail.com o al WhatsApp al +1 551 254 8201. Continuamos con nuestra programación. ¿Puede la escucha activa sanar relaciones, señora Carmen? Sí. Sí, tanto familiares, tanto emocionales, tanto amistad. Yo me he dado cuenta de eso hace poquito, que me he dado cuenta que sí. Sí que verdaderamente puede dar salvación a cualquier relación. Muchas gracias, porque muchas veces buscamos pues soluciones complejas cuando tal vez el primer paso era simplemente escuchar, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Qué le diría usted a una mujer que siente que nadie la escucha? Bueno, a ver, si nadie te escucha, tienes que buscar una persona para que te escuche y que lo haga desde el punto de no te juzgue, que te sientas segura, que es un espacio seguro, que no va a haber contraindicaciones en esa escucha, que no va a haber opiniones, que no. ¿Por qué? Porque es importante. Entonces, si no te escucha nadie, tienes que buscar a alguien que te escuche. Pero que además que te escuche verdaderamente, porque muchas veces no necesitamos ir al psicólogo. Es decir, lo único que a lo mejor necesitamos es que nos escuche alguien. ¿Vale? Entonces, es muy importante tener a alguien que siempre te escuche, si no, buscarlo. Muchísimas gracias por compartirlo. Y muchas mujeres, sabemos que nos están escuchando ahora mismo, pues pueden sentirse identificadas con ello. Mujeres que sostienen todo, pero que pocas veces son sostenidas emocionalmente. Señora Carmen, ¿la escucha activa también es una forma de amor? Volvemos a lo mismo de anteriormente y retomamos entonces este punto, ¿no? Es una forma de respeto por ambas partes o por ambos grupos, ¿no? O sea, si está hablando un grupo con otro, es amor y respeto. Si a ti esa persona verdaderamente te interesa, tú vas a hacer lo posible por escuchar. Pero hay veces que te interesa, pero no puedes escucharla porque en ese momento no es el idóneo para que tú la escuches, porque tú no estás bien, tú no estás calmada, tú no estás relajada. Entonces, eso es importante, ¿no? Bueno, tanto hablo de mujer como de hombre, ¿no? Independientemente de género. Entonces, es importante que estemos calmados, que no tengamos estrés. Es muy importante. Y es amor y es respeto. Muy importante. Le comparto que nos han hecho llegar una pregunta que de nuestra querida familia de Luna 9 Radio nos dice: a veces por querer ser eficientes terminamos interrumpiendo o adelantándonos a lo que el otro va a decir. ¿Qué señales nos indican que estamos dejando de escuchar de forma auténtica, incluso si no nos damos cuenta de ello? Importante y además fácil. Entre Francisco, entre usted y yo está habiendo una comunicación totalmente correcta, puesto que estamos respetando los tiempos. Si verdaderamente yo estoy hablando con usted y usted me corta, entonces verdaderamente ahí me está haciendo que la escucha activa no sea, que no fluya. Por lo tanto, simple, si tú estás hablando un tema y la otra persona simplemente te está nada más que cortando y cortando y cortando y cortando, a lo mejor es el momento de que tú le digas: mira, cuando no me vayas a cortar la conversación y me vayas a escuchar completamente y después tengas tú tu tiempo para reivindicarme, entonces a lo mejor podemos mantener y poder hablar. Porque si no, es imposible, ¿no? Ahí te das cuenta fácil, en el momento que te corta alguien. Muchísimas gracias. Esta pregunta también está muy interesante, donde nos dicen: con los años uno aprende a valorar cuando alguien de verdad se sienta a escucharlo. ¿Por qué cree usted que hoy en día se ha vuelto tan difícil encontrar esta atención sincera, incluso dentro de la familia? Porque creo que ese valor y ese principio se ha perdido desde años atrás. La escucha activa antes no existía. La escucha activa ha venido desde hace poquito. Pero es porque el valor se ha perdido. Igual que, bueno, si nos metemos en el tema de las relaciones, ¿cómo han cambiado las relaciones? Pues podríamos estar horas y horas hablando. Pues lo mismo, si se ha perdido un valor y se ha perdido lo que es el principio, al final no hay continuidad de un respeto y un amor por la persona que tienes enfrente. Muy cierto. Muchas gracias. Siguiente pregunta nos dice, a veces los mayores sentimos que hablamos, pero no siempre somos tomados en cuenta. ¿Cómo podemos expresar lo que sentimos sin que se pierda en medio de la prisa de los demás? Intente usted o intentar coger la mano de la persona que lo está escuchando, supuestamente. Porque cuando usted coge la mano de la persona, o bien le está diciendo, oye, te estoy hablando y no me estás prestando atención, o qué bueno, ¿no? Que me estás prestando atención. La otra persona lo va a sentir, porque además ella es la que lo está transfiriendo, ¿no? Si tú no me estás escuchando, yo te cojo la mano, Francisco, ¿tú qué piensas? Oye, pues no la estás prestando atención. Y yo te estoy cogiendo la mano como diciéndote, te estoy hablando, ¿no? Te miro a los ojos y te digo, te estoy hablando. Ahí es visual, ¿no? Muy importante. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta. Desde su experiencia de vida, ¿qué consejo nos daría para aprender a escuchar mejor, no solo con los oídos, sino también con el corazón? Con el corazón. Escuchar mejor con el corazón. Yo creo que humanizarse un poco. Creo que estamos muy muy distraídos. Creo que, aunque es verdad que cada vez somos más los que estamos conscientes, pero creo que estamos muy distraídos. Yo creo que hace falta. Muchas gracias a quienes nos se toman el tiempo de hacernos llegar esas preguntas. Ya saben que estamos a su servicio. Tenemos todas las plataformas. Estamos como Luna 9 Radio Digital. También estamos en Luna 9 Radio Digital @gmail.com y el número de WhatsApp que es el +1 551 254 8201. Muchas gracias a quienes están también en sintonía y los estamos viendo en pantalla desde Estados Unidos, México, Perú, en las plataformas de radio, ya saben, en myturner.com, en usstream.com y también estamos en Zeno Radio. Muchas gracias. María Luisa Alcalá, desde Monterrey, Nuevo León, México, nos dice, cuando tenemos diferencias culturales es importante estar conscientes con quién nos estamos comunicando y si esa persona ya nos hizo saber que esa forma de comunicarnos es irrespetuosa, tendremos que hacer ajustes en nuestra forma de comunicarnos. ¿Qué le parece, señora Carmen, pensar y sentir de nuestra querida CEO, a María Luisa Alcalá, desde Monterrey, Nuevo León, México? Totalmente de acuerdo con ella. Es muy importante porque además al final lo que ella está diciendo es que al final se tiene que respetar a la persona, ¿no? A la que tienes enfrente. Muchísimas gracias. Pues quisiéramos saber también qué proyectos se encuentra trabajando usted actualmente para nuestra querida familia de Luna 9 Radio y después que nos diga cómo podemos ubicarla a usted en las redes sociales y conocer más del trabajo que usted está realizando. Ahora mismo estoy haciendo una tribu de mujeres para que se sientan seguras en un espacio seguro donde verdaderamente no se le juzga a nadie y donde puedes, digamos, impartir desde el cariño que te tienes a ti misma para evolucionar en tu amor propio y sobre todo en tu respeto. Y me encantaría que esas mujeres que no son escuchadas, que esas mujeres que necesitan estar, que alguien le preste atención y demás, y que quieran evolucionar y se sientan solas y que no quieran ser juzgadas, que por supuesto se pongan en contacto conmigo a través de Carmen Piedad H en Facebook o Carmen Piedad H en Instagram o en mi número de teléfono a través de WhatsApp 6 04479903 o bien por email que es mail@carmenpiedad.com. Muy importante, muchas gracias. Así que ya saben, querida familia de Luna 9 Radio, cómo ubicamos a Sara Carmen en las plataformas de las redes sociales. Es muy importante. ¿Tiene canal de YouTube también, creo, o no? No, por ahora no, pero sí que es verdad que voy a empezar a implantarlo. Ok, perfecto, nos lo deja. Sí, por eso le decía, porque queremos también en Luna 9 Radio crear ese hábito de apoyar los canales, suscribirnos y también pues ser parte activa, tanto en los vídeos, dejándole en los comentarios, como también cuando están en vivo, el chat en vivo que nos permite esa plataforma y bendita tecnología que nos permite, como siempre decimos, en un clic, estar en diferentes partes del mundo y poder ser parte activa de esa conversación. Y eso queremos, poder referir nuestros canales y suscribirnos también nosotros, no solamente suscríbete, sino también nosotros suscribirnos y también que se suscriban a nuestro canal, y así pues formar esa comunidad activa en las plataformas, sacar pues el máximo beneficio para poder compartir y hacer llegar a otras personas, porque como siempre decimos, uno nunca sabe quién necesita ese mensaje, ya sea un familiar, miembro de la iglesia, miembro de la comunidad, un compañero de trabajo, siempre hay alguien que necesita estos mensajes, y estamos profundamente agradecidos con usted que esté aquí con nosotros esta mañana en Mujeres que Inspiran. Vámonos una brevísima pausa y enseguida regresamos. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital en todas las plataformas de las redes sociales y nuestro WhatsApp es el +1 551 254 8201. Ya volvemos y no se olviden que tenemos la encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, así como también en nuestros canales de Telegram, WhatsApp, YouTube, Instagram. La pregunta es, ¿qué cree que afecta más la comunicación hoy? Opción 1, el celular. Opción 2, el estrés. Opción 3, la falta de interés. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, Sara Carmen nos va a estar dando un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Y aprovecho nuevamente para agradecer la activa participación de todos y cada uno de ustedes, querida familia. Gracias, porque así sabemos el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes. Estamos a su servicio. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En 1746, un día como hoy, nace en España Francisco de Goya, uno de los pintores más influyentes de la historia del arte europeo, cuya obra marcó la transición hacia el arte moderno. En 1853, nace en los Países Bajos Vincent van Gogh, figura clave del postimpresionismo, cuya obra revolucionó la pintura y continúa siendo referencia universal. En 1867, un día como hoy, Estados Unidos adquiere Alaska, hecho que influye en el desarrollo geopolítico y económico del hemisferio norte. En 1987, en Europa se consolidan programas de intercambio académico que fortalecen la cooperación cultural entre universidades. Un día como hoy se promueven actividades artísticas en museos y galerías europeas. Esto sucedió un día como hoy. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551 254 8201. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya.

I'll make myself believe it. This night will never go. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon, búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 44 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 62 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 53 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en 17 grados Celsius con una sensación térmica de 14 grados Celsius. Muchísimas gracias. Estamos de vuelta aquí en el Café de las Mañanas. Gracias a nuestra querida comunidad de YouTube, quienes nos siguen activamente en nuestro canal, y también a nuestra querida familia de Luna 9 Radio, quienes nos siguen en nuestras plataformas de radio. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan, estamos de vuelta aquí en el Café de las Mañanas, y hoy, en Mujeres que Inspiran, tenemos un extraordinario conversatorio con nuestra invitada, señora Carmen Piedad Herrera, escritora, conferencista y coach en neurociencia consciente aplicada, especializada en escucha activa y procesos de transformación emocional. Esta mañana comparte con nosotros el tema Escucha Activa, el poder de sentirse escuchado. Muchas gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes, porque ya es momento de dar a conocer, señora Carmen, el resultado de la encuesta del día de hoy. Agradecemos a toda nuestra familia y quienes activamente participan con ello, ya que nos permite, como siempre decimos, conocer el pensar y sentir de todos y cada uno de ellos. Y la pregunta de hoy fue, ¿qué cree que afecta más la comunicación hoy? Y por primera vez le cuento que tenemos un empate en todas las opciones que nosotros brindamos. La opción 1 era el celular, opción 2 el estrés, y tercero la falta de interés. Y ha habido un empate en las tres opciones. ¿Cuál sería, señora Carmen, ese feedback que usted pudiese darnos el día de hoy respecto a la encuesta que hemos realizado? Bueno, yo voy a hacer una reflexión y espero que guste y que estéis de acuerdo con ella, pero es fácil. El celular ha cambiado la forma de comunicación, ¿vale? Y la forma de comunicarnos. Pero no la esencia. Por lo tanto, la verdadera diferencia sigue siendo el interés, porque con interés hay llamada, hay mensaje, hay presencia, y sin interés hay silencio. Muchísimas gracias por compartir este feedback con nosotros. Sabemos que nuestra querida familia de Luna 9 Radio está tomando notas al respecto de este tema, todo lo que usted ha compartido con nosotros. Señora Carmen, si tuviera que hablarle a las madres de familia, amas de casa, mujeres profesionales, quienes nos están escuchando el día de hoy, ¿cuál sería ese mensaje que les gustaría dejarles aquí en Luna 9 Radio Digital? Quiero dejar un mensaje para las personas que verdaderamente han pasado un trauma, tanto a nivel de pareja o familiar o ideal. Quiero dejarles que es necesario que tengan un espacio seguro donde ellas verdaderamente se puedan sentir con la naturalidad de poder expresar aquello cuanto sienten, ¿no? Porque muchas veces hay cosas que no se pueden decir, o que no se, o que no, o no tienes, o tienes prejuicios a la hora de decirla. Entonces, es muy importante el desahogo. Y sobre todo si es en un espacio de mujeres. Por lo tanto, yo invito a esas personas que se pongan en contacto conmigo y que verdaderamente puedan llegar a entrar a la tribu. Repítanos, por favor, ¿cómo lo ubicamos en las redes sociales? ¿Cómo se pueden poner en contacto con usted y descubrir más del trabajo que usted está realizando? Pues a través de Instagram, Carmen Piedad H, Facebook, Carmen Piedad H, LinkedIn también, Carmen Piedad. A través de mi email, mail@carmenpiedad.com, y a través de mi número de teléfono WhatsApp, +34 604 479903. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros, por compartir su expertise, gracias por brindarnos su tiempo, sus experiencias, aprendizajes, todo con nuestra querida familia de Luna 9 Radio el día de hoy. Como dijimos al principio, gracias por hacer un espacio en su apretada agenda y compartir con nosotros. Y les recordamos a nuestra querida audiencia de Luna 9 Radio de que estamos a 21 días de dar inicio a nuestro Festival Internacional del Libro, más conocido como FIDL, por sus siglas 2026, donde compartiremos junto a escritores y escritoras de distintas partes del mundo. Y quisiera preguntarle, aprovechando que está aquí con nosotros, será Carmen, que usted nos comparta qué vamos a encontrar en su presentación, porque usted también conforma a la sexta edición de este Festival Internacional del Libro, lo cual agradecemos profundamente. ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, en principio agradeceros a vosotros, porque vale, yo voy, pero gracias a vosotros por tenerme en cuenta. Eso por un lado. Por segundo lado, presento el libro de Mi lucha por la vida. Y fue mi libro, mi primer libro realizado y expuesto al mundo en el 2019. Mi lucha por la vida es mi biografía, porque a mí me robaron la infancia. Desde los 6 años a los 14 yo viví abusos sexuales. Por lo tanto, ese libro cuenta mi biografía al completo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, así que no se pierdan esta sexta edición del Festival Internacional del Libro, que empieza del 20 al 25 de abril a través de nuestras plataformas de radio. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio en MyZeno Radio, en MyTurner.com, en USStream.com y también desde nuestro canal de YouTube. Así que suscríbanse a nuestro canal, estamos como @FEM International TV. Activen la campana para que así reciban notificaciones cada vez que estamos en vivo o compartimos contenido. Ahí también tenemos invitaciones para nuestros escritores de Colombia, de Argentina. Nuestro equipo técnico está subiéndolo en nuestros shorts. Todo esto lo va a encontrar en nuestro canal. Nuevamente, señora Carmen, gracias por esta conversación tan importante, por compartir su tiempo y estar aquí con nosotros en el Café de las Mañanas en nuestra sección Mujeres que Inspiran. Bueno, para mí es un placer. Como bien sabes, Francisco, estoy súper contenta y agradecida a vosotros y a todos los oyentes, ¿no? Así que muchísimas gracias de corazón y que tengáis un maravilloso día. Igualmente, muchísimas gracias por estar aquí y a nuestra querida familia de Luna 9 Radio por su constante apoyo. Hoy hablamos de comunicación, de conexión humana Y si algo de este programa le resonó, que no se quede aquí. Practíquenlo, compártanlo, escuchen sin interrumpir, sin juzgar. Escuchen sin pensar en qué va a responder y sobre todo escúchense ustedes mismos. Si este contenido les aportó valor, pues compártanlo, ya saben, en todas las plataformas de las redes sociales. A quienes no nos han podido acompañar en vivo por obvio motivo, esa transmisión va a quedar en audio en nuestro canal de Telegram y también en la página de Archive, así con V o B chica, como le digan, .org. Así, archive.org, en ambas plataformas estamos como Luna 9, el 9 es el número, Luna 9 Radio Digital, y nuevamente en nuestro canal de YouTube como arroba Fem International TV. Síganos en todas las plataformas que tenemos gran contenido para todos y cada uno de ustedes. Así que gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en el Café de las Mañanas. Los espero mañana temprano a un punto de las 10 de la mañana en hora de New York, New Jersey, 9 hora de Colombia, Perú, 8 hora de México y las 16 horas ya, o las 4 de la tarde, hora de España. Mañana nos va a acompañar justamente María Luisa Alcalá, quien comparte un grandioso tema. Ya está, tanatóloga, terapeuta sistémica, embajadora para la paz, escritora, articulista de Fem International Group y también es CEO de Luna 9 Radio. El tema que nos comparte, de madrastra a mamá de corazón. Así que es un gran tema, no se lo puede perder y va a compartir ella también con nosotros grandes notas, temas, tips y todo lo demás y grandes noticias que no se lo pueden perder. Y también no se olviden que el miércoles de salud estará con nosotros la doctora Paulina Tejera Baños con el tema enfermedades crónicas, asma, diabetes tipo y alergias. Recuerden que ella es diplomada en nutrición pediátrica, certificada en reanimación neonatal y certificada como consejera en lactancia. Así que tenemos grandes invitados en esta semana aquí en Luna 9 Radio, como en cada programa. Así que gracias por su preferencia, estamos al servicio. Dios les bendiga. Ahora los dejamos con el tema de cierre, que por fin ya no es solamente exclusividad de Luna 9 Radio, sino que también ahora lo estamos compartiendo aquí en nuestro canal de YouTube. Gracias a nuestro equipo técnico, ahora lo van a poder disfrutar, esa oración hecha canción. Los dejamos con ese tema y luego los invitamos a disfrutar de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Nuevamente, gracias a todos y cada uno de ustedes. Señora Carmen, estamos a su servicio. Esta es su casa, esta es su radio. Y sabe usted que tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio para regresar a compartir este y todos los temas que así usted considere pertinente. Muchísimas gracias. Un gran honor estar aquí con nosotros y un privilegio estar detrás de estos micrófonos para nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Los dejamos con este tema de cierre. Feliz y bendecido día. Que mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Que mis pasos sean guiados por el amor y mi alma sostenida por la gratitud. Que la bondad me guíe y la paciencia me fortalezca y la confianza en ti.